sepa más de nosotros. En este programa tenemos la manía del vino giratorio, fíjese. ¡Genial! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros, señores y señores que en estos momentos están dentro de los disfraces de nosotros, muy bienvenidos a la 989ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este Jueves Santo. Jueves Santo, felices sí Pascuas sí. Para todos. No, y, no viene Pascua. No, bueno, es un Jueves Santo más de los tantos jueves. Es Jueves Santo es de Pascua y Navidad es la. Esto vendría a ser como que la Nochebuena todavía no es Nochebuena, el viernes como que no es nada y el jueves vendría a ser el jueves anterior a la Navidad. Esa es bueno, la bienvenidos vaina. Al jueves anterior a la Navidad. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, capitán. Hey, ¿qué nos ha con comprado? Toda la Navidad a cuesta. Sí. Se va y ¿quién va a ser de Santa en la nave? Ya está, porque él trató de evitarlo. No, no. Es que el perfil es perfecto. Estuvo muy chafa el año pasado, Lagarto. Yo no sé si no habría que buscar otro candidato. No sé, por ejemplo, unas cortas faldas para la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, por votación ganas, ¿eh? Hemos visto por TV unas hueras en unas bikinis muy diminutos que hacían de sí. Mama Claus o algo así. Chingón. No sé, pero es parte de la promoción. Yo creo que este año sí, debería ser tú. Sí, efectivamente. Por el voto popular, digo, sí, se realiza esto. Señores, presentaremos ahora, a pesar de la negativa, a quien se encarga de todos los objetos animados e inanimados y de otorgar las licencias. Sí. Es verdad, nadie le ha pedido ninguna todavía, pero bueno, no importa. Él otorga licencias, señoras y señores, con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, el señor Mikio. Sí que sí, el más Mikio. Del Mikio Technologic Institute of Massachusetts. No puede ser siempre santa, no puede ser siempre todo, Mikio. No, debes dejar que otros se expresen. Él deja, él deja. Lo que pasa es que... ¡Cállate, Mikio! Sí, es verdad. Esa es la forma en que hasta ahí te puedes expresar. O sea, tampoco, ¿qué crees? Bueno, sí, que es exactamente. Muchas gracias por la presencia de todos los que se han sumado, digo, a la tripulación de la Ave María Tijuana, trayendo hasta aquí tarjetas ultramamonas del tipo Felices Fiestas, Feliz Navidad. Sí, nos encanta. Los quiero mucho y a chingar nalgas. Están en la papelera de reciclaje, pero sí, nos encanta. No, igualmente, digo, desde otra hora, están aquellos que con toda voluntad, desintegrados, que se han acercado para decir, cuelguen esto del árbol, es mi cabeza. Y aquellos que dentro son empresas que envían así a todo el mundo y te llega una Felices Navidades en estos días, te queremos desear desde la productora multinacional ejecutiva del Chamberlain y debajo un nombre que conoces. Por siempre. Recuérdanos por siempre, son los pinches muy importantes. Sí. No solo en estas fechas. No, recuérdenos por siempre. Sabemos que surcando los mares nuestras huellas son borradas al preciso instante posterior a haber avanzado. Saltando sobre las olas sin importar la altura, solo la memoria rescatará nuestro itinerario. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, hijos de Minerva y Roland Barthes, desde Maravetío, Michoacán, México. Los saludos a San Pascualito, Ray Reloaded. ¡Ah, grande San Pascualito! Hola, amigos. Joder, pienso que ya estoy viejo. Tengo demasiados libros, cerca de 1,000 de papel y 5,000 digitales. Si leyera uno a diario, me tomaría 16 años el terminar de leerlos todos. Pero como es imposible leerlos uno por día, pienso que tal vez pueda uno o dos a la semana. Pero eso me tomaría 125 años y la verdad no creo vivir tanto. Ah, no, si ya no te tienes fe, cabrón. Pero es mucho, güey. Hay que poner como voluntad. A lo mejor que te puede porque pasar... 125 más. Claro, es 125 más los que ya tienes, que son otros 125. Sí, es decir, sí. Estaríamos en los 250 años. No. Serías rescatado desde los lugares gélidos de Michoacán por algunos científicos del futuro que todavía no nacen. Sí que sí. Pero igualmente que te cojan leyendo. Digo, ah, no, sí. Que te cojan leyendo. Dice más adelante, pero como es imposible leerlos, todo eso que ya postulé. Así que es verdad, y la verdad no creo vivir tanto, así que viene la hora de la reflexión. Proust o ¿para cuándo los chips que se inserten y claro, en una comprendan parte de todo el libro en un segundo? Y te produzca el mismo placer que haberlo terminado de leer, sí, por sí, ejemplo. Sí. A ver, póngale unos que te produzca unos 10 minutos de éxtasis. Sí, sí, y que te quede el conocimiento, digo, sí, de esos libros, más allá de que sean ficción, por ejemplo. A ver, voy a tomar o 10 minutos de asco, ¿no? Y te lo insertas, dice, bueno, los tatuadores, por ejemplo. Sí. En algún momento se quedarán sin chamba porque ante la moda del tatú todos los cuerpos estarán tatuados, sí, inclusive sí. De los recién nacidos. Póngale. Entonces deberán buscar otros tipos de alternativas laborales. La que puede ser la inserción del chip, ya veremos por qué parte, cercano a la cabeza, digo, sí, para sí, que sí, no sí. Circule por todo el cuerpo. En libros, por ejemplo. Hoy, ¿qué te trae por aquí por esta biblioteca mágica, querido amigo? Bueno, yo siempre he querido leer el Ulises de James Joyce y no me he atrevido porque tú sabes, dos somos, sí, no importa, no hay pedo. Dos chips, uno de cada lóbulo. Y entonces ahí te inserta y tú haces, ay no, güey, quítamelos porque pensé que era otra cosa, Bueno, pero está chido. No hay vuelta. Y bueno, claro. Por lo menos saberlo. Dice, bueno, llega la hora de la reflexión. Proust o Musil. Claro, la hora de la elección. A ver, en estos 125 años de lectura, ¿con qué me quedaré? ¿Y qué quedará? Nada más que adornando mi biblioteca para darme, cierta importancia cuando lleguen visitas. Dice, sí, ahí está el libro de Humberto Eco. No, pues causan placer verlos también. Interesante. Causa placer ver una cantidad ostentosa de libros. Dice, o todo Humberto Eco o todo Michel Foucault. No, bueno, esos dos. Todo. Claro, todo. Y menos esos dos autores. Claro, güey. Cabrón, ya está, eso ve descartando. Te has ganado como unos 100 años ahí, ¿eh? Sí, sí. Así que tranquilo. O Jacques Lacan, otro. Va. Ya está. Teoría del espejo, bla, bla, bla. Y poesía, narrativa o ensayo. Siglo XVIII, dice literatura contemporánea, poetas malditos o la generación Vindic. Siempre ya que la muerte no nos deja, bueno. No nos deja leer todo lo que yo quisiera. Pero al menos Harry Potter. Al menos, ¿quieres Harry Potter? Son unos... Sí, se lee fácil. Pero es largo también, sí, es como un año más y... Bueno, pero lees el comienzo y el final y no pasa nada. No, ¿por qué no esperas que salga la película de todo esto y ya? Me voy a ver la película de las obras completas de Lacan. Póngale. Son 116 horas dentro del cine, así que llévate un tentempié algo. Dice, pero al menos le pediría al niño elefante una gracia, que me permita cometer una abominación, ir al bosque de los tiempos y publicar mi libro, para aumentar ya estos los demasiados libros. Pasen la pipa. Creo que toda la afición de un posible autor de libros, de un autor literario, es por lo menos formar parte de alguna biblioteca donde esos años destinados a la lectura por X elemento, X persona, sea justamente, esté dentro de esa elección. Es decir, que alguien hipotéticamente se presenta y diga, a ver, Proust, Lacan o San Pascualito Ray Reloaded. Con el de San Pascualito. Es chiquito y tiene muchas ilustraciones. Un abrazo grande, San Pascual, y que se cumpla, cabrón. Sí, claro, cabrón. Que sí, dice. Cogito ergo sum. Follé y ahora tengo un hijo, que es la traducción. Exacto. O sea, cogito, sí, sí. Ergo sum de, y esas cosas. Ojalá al Valdés Aguilar de Morelos, México. No sé, ojalá. No sé si pronuncié bien su nombre. Ojalá. No, Ali se llama, en realidad. Ah. Ali dice: oiga, su programa está chidísimo. Me encantó. Los saludos desde Cauto en Morelos, en México. Salúdenme, por favor. Buscar un poco de malas palabras, ¿no? Nos dice así con tono de maestra. Es un poco de malas palabras. Bueno, tiene más malas palabras, se ve, y esas cosas. Yo creo que está bien. Sí, George W. Bush. Bueno, buscaría a mi chico, le digo, mensaje que evidentemente era para otro programa, un programa donde no dicen malas palabras y envían mensajes a chicos lindos y esas cosas enamoradas. Rockstar desde Guadalajara, Jalisco, México. Hola, Rockstar. Demuestra una vez más que un rockstar en su vida perdida entre drogas, sexo y alcohol también puede enviar un saludo de Navidad a tiempo y en forma. Feliz Navidad, cabrones, pasen la chingón recibiendo el año nuevo. Ahí se ven, camaradas, reciban un fuerte abrazo desde Jalisco, su amigo Rockstar. Esos mensajes se repiten a nauseam, pero tienen, no sé, esa característica para nosotros de que ahí están todos desintegrados hablando. Así que, cabrones, son como las bolas de nuestro árbol. Son las bolas, ustedes, esa es la ustedes frase. Son las bolas de nuestro árbol. Y esto no es metafórico, ¿no? No. Ustedes son las bolas, las meras netas de nuestro árbol navideño. Por lo tanto, agradecemos todos los saludos y si alguno no es leído, algunos no digan. Más decorativas que otros, pero bueno, todos son parte de nuestro árbol. Cuando uno, hay bolas que van detrás, sí que sí. Nadie observa, sin embargo, son la razón de ser. Y nuestro árbol está chido porque hace mucho ruido. Nuestro, sí, es más que todo un helicóptero que hemos rescatado. Sí que sí, porque se rompió de Vietnam. Y con el Mico lo estuvimos arreglando. Y así quedó una maravilla. O sea, si no, quedó que, chingón. Sí, enchulamos, parece un antro, enchulamos pero... el árbol de Navidad de todo el mundo y ahora nosotros tenemos una bola de espejo que hay que explicarle a cada uno que entra a la nave María Tijuana. No, le pusimos el motor de una bola de espejo. Es el árbol navideño. Ruido, bueno. Sí, si lo miras fijo te mareas y te desmayas. Pero está pero, chido, claro, cabrón. Sí, muy chido. Gisela de Pergamino, Argentina, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, lo disfrutaría a full con mi hijo y mi marido, que son lo que más amo en la vida. Gisela, una madre, una esposa, una amante. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En caso de que el mundo se desintegre, un producto de Slade Company. Empresa originada de la fusión de 10 compañías bajo subvención estatal con sede contable y legal en Islas Caimán, casa matriz en Birmingham, talleres de ensamble en Taipei, plantaciones en Sudamérica y directorio conformado por la unión de 4 gigantes de la industria del entretenimiento, la información, la alimentación, el combustible y los bienes raíces con sede en Nueva York, Kabul, Bagdad y Londres. Como somos gente sensible, les deseamos felices fiestas. ¡Feliz Navidad, cabrón! Se están comercializando piñatas con la cara de lagarto. Esto es para una atención al público referido a que no se dejen engañar por falsa publicidad. No sé, pero aquí llega Yafi y dice: ¿qué pasa, precursores de las copias a destruirse? Les escribo para contarles algo curioso. Estaba comprando las chácharas para la posada del departamento y había unas piñatas y entre ellas, ¡bingo!, una piñata parecida, señor Lagartija. Les mando la foto. La foto no se ve una mierda. Sí, no salió, podemos corroborar. Salió muy oscura. Hay como una sonrisa. Pero si es día, quiero mis derechos. Sí, los derechos, por favor, sí, de la piñata. Desde que ha muerto Walt Disney, Walt Disney, ya no hay, ¿no? Walt nadie, Disney no murió. Usted quiere matar a todos. Derechos. Quiere matar a King Kong, quiere matar a Walt Disney. Todos muertos. Quiere matar a Fred Astaire. Sí, the people. Sí, veo gente muerta, lagarto. En estos momentos, mientras estoy haciendo el programa, Fred Astaire está bailando para mí. Usted puede creerlo. Ah, y no es que chido. Esté paranoico. He tomado todas las pastillas, me he internado y he salido y sigo viendo a Fred Astaire bailando. Es un amigo mío. ¿Qué pareció a Fred Astaire? Estaba en mi bitácora. Perfecto. No, es Fred Astaire. Ah, es Fred Astaire. Sí que sí. Muchas gracias, Fred, por tu presencia. Todos te hacen muerto allí en la tierra, David de Villeta, esto es en el Paraguay, dice: piratita, tu voz me parece sexy. ¡Ah, piratita! Sí, le mentaría a la madre, pero luego me dice David: tu voz me parece sexy y me excitas. ¡Wow! Y hay gente que le excita cualquier mierda. Se excitan con poca cosa, ¿no? ¿Verdad? ¿No será que ya venías excitado, David? Eso puede ser. Y estaba buscando así una causa. Bueno, David, ahí está en el Paraguay. Tomcat, el tatuador oficial de la nave María Tijuana, llega con un chistorete que luego pasaremos a leer, pero aquí lo vamos a hacer intervenir en este programa de radio que se llama Conseguí trabajo en una banda de metal satánico italiano y quiero quitarme el Cristo que me tatúa en la espalda y las dos virgencitas que me hice debajo de las tetillas. Perfecto. Algunos criticaron este programa porque dicen: el título es muy largo, pero pues no, a nosotros nos pareció acorde. Sí, en realidad la gente así, el común le dice: específico, conseguí. Póngale, sí. Oye, conseguí. ¿Escuchaste conseguir? Son toda gente que se reúne y se tatúa, y se tatúan entre ellos y se tatúan. Escucha conseguí y bueno, y aquí estamos en conseguí. Bueno, no confundan con concebí. No, concebí es un programa. Es un programa de orientación para las mujeres. Es verdad, embarazadas de soltera. Sí. Pero bueno. Pero en este caso hay mujeres embarazadas y solteras que nos escuchan porque a la vez están tatuadas. Ah, bueno. Y llegan preguntas diciendo, yo por ejemplo tengo un delfincito en la panza, me lo hice de soltera, ahora estoy embarazada, mi niño nacerá con cara de delfín. Sí, sí, efectivamente. Tengo un tatú en una nalga que es una estrella. Sí, y cago en forma estrella. Y cago en forma de estrella. ¿Es por el tatú? ¿Me puedo curar? No, no, esto es por no el tipo de consolador que utilizas. Estrellado. Entonces, en este sentido, resolvemos este tipo de cuestiones, ¿no? Y entonces, en conseguir trabajo en una banda de metal satánico italiano y quiero quitarme el Cristo que me tatúa en la espalda de las dos virgencitas que me dice debajo de las tetillas, conducidos por nosotros dos. Sí que sí. Dice aquí, justamente Tomcat, que los tatuajes, señor Lagarto, pese a lo que cree el común de la gente, se pueden borrar. A la mierda con la crucecita. Es verdad. Tú te hiciste el tatú de Judas Priest, sí, y ahora no consigues trabajo porque lo tienes en medio de la frente, y cuando vas a pedir trabajo y vas a pedir chamba, te dicen, no, señor. Hay que avisarle a Homero. Hay que avisarle a Homero que se puede quitar el grupo Estrellita, sí, sí. Que era horrible. Entre otras cosas, dice, los tatuajes sí se quitan. Se quitan con laser. Oh, lo que es la tecnología. Lo que es la tecnología, Marta, por favor, a mí me supera. Jamás hubiese imaginado que con láser se podía hacer tantas cosas. Todo se puede hacer con láser, sí, Lagarto. En este mundo en que vivimos, los discos se leen con láser. Sí que sí. Bueno, y muchas cosas más. Los tatuajes sí se quitan, dice. Es un procedimiento costoso, doloroso y caro. Ah, esto es para que no se quite. No, lógico. Pero el Tomcat igualmente es muy loable lo que dice aquí, porque él trabaja de tatuarse. Por sí, lo que tanto, sí, que genere nuevos espacios. Pero para que tatuarse, a él lo beneficia. Claro que sí, güey. Ahora, ustedes dirán, qué cabrón, este güey está más güey que nunca. ¿Cómo dice costoso y caro? No, porque una cosa es costoso y otra cosa es cara. Es caro. Muy bien el discernimiento de Tomcat. En un mundo donde valoramos todo por el dinero, hay cosas que son costosas. Sé que sí. Y que sin embargo, no son caras. Póngale. Y hay cosas que son caras. Sin embargo, no son costosas. Póngale. En este caso, el costo es para el destatuador, sería en este claro caso. O sea, podemos decir que Tomcat tiene dos trabajos, como tatuador y como destatuador, que no es lo mismo, no, ¿verdad? No, no. Uno está lleno de arte, ¿no? De ¿cómo decirlo? De, a ver, ¿te gustó cómo te quedó? A ver, sí, ¿es sí mi obra terminada? Y el otro es medicina alternativa. Sí, una tarea casi de sí destrucción, parecida a la que hacen los chinos con las agujas, ¿no? Dice, un tatuaje de 10 centímetros por 10 centímetros, ¿cómo es? 10 centímetros por 10 centímetros. Está centímetros grande. Es más grande, igual que el que tiene la muda. Sí que sí. Pero es más pequeño que el mico entero, por ejemplo. Dice, bueno, se quita... Es como el de Vader. Pero escúchate esto. Oh, el capitán... Ah, no, es más pequeño. Al capitán Minero va a haber que amputarle la pierna. O sea, es más fácil en este sentido que borrarle los tatuajes, Capitán Minero. Si usted, el día que le deje de gustar la Guerra de las Galaxias, no le va a dejar de gustar. Se pone una pierna ortopédica y a la Madrid, ¿eh? Porque en este caso dice 10 centímetros por 10 centímetros, se quita con unas 5 sesiones, cada una de ellas dolorosa. Ah, pero déjatelo. Pero cuidado, porque el número de tatuaje, en este caso no hay problema con el capitán, que es todo blanco y negro. Sí. Dice, también las sesiones dependen de los colores. El color rojo, negro y azul son los más difíciles de quitar. Ah, ¿entiendes? Por lo tanto, le decimos, por ejemplo, a todo, está bien, no tiene el color negro, pero a todos los colombianos, sí, que cuando se vayan a tatuar la bandera de Colombia, claro, o a los ecuatorianos, que tengan mucho ojo. A los peruanos, por ejemplo, que tienen la bandera de color blanco y rojo, el rojo que lo dejen. Sí. Bandera blanca y el pájaro ese. Y ya está. Igual preferimos la bandera negra. Preferimos. No, un cuy póngale, como representación, sí, sí, sí. Ya lo hemos luchado, lo hemos conversado con Toledo y parece que se está por afirmar eso. Dice, son los más difíciles de quitar. Después de cada sesión debe llevarse una recuperación lenta. Oh, estoy en el postoperatorio. Sé que sí. Cabrón, ¿pero qué te pasó? ¿Un accidente? No, me quité un tatuaje, un smile que tenía debajo del ombligo. Y hay que cuidarlo con pomadas. Ajá. Con la misma mamada que cuando te tatúas, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero peor. Dice, así que si están pensando en hacerse un tatuaje porque ya existe un método para quitarlo, olvídalo. Todos los procesos inversos son complicados. Dice, háganse un tatú temporal para eso. Duran 15 días y es más que suficiente para quitarse el gusto. Post data 2. No, pero creo que el sabor del tatú... ¿Cómo es tatú 15 días? Es en Kaplek. Creo que es muy fresa eso, Lagarto. Sí, ¿no? Es como decir, yo me atrevo a hacerme un tatú, pero en realidad... ¿Pero por 15 días? Luego me quiero hacer el loco y tatuarme aquí la 18, pero luego, y no, llevo una vida decente en donde debo ir a la chamba y esas cosas. Por lo tanto, son tatús para modelos, para fresas, tatús sí, temporales. Sí. Nosotros no los recomendamos. Sé valiente y tatúate para toda la vida. Sí, el nombre Marta en el pecho con letras góticas y si a Marta no y la con viste... Con un ancla. Y con un ancla debajo, exactamente. Dice, bueno, para todos un abrazo y pido autorización a lindísima mudita de publicar el tatuaje. Bueno, somos muchos, ¿eh? Un abrazo para todos. Creo que le va a llevar un tiempo. Tomcat, quiero pedirle a todos los tatuadores que, por ejemplo, la muda la han tatuado. Y la van a exponer su tatú. Pero luego no se sabe si eso es una nalga, un pecho. Y bueno. Yo quiero fotografías, ¿no? Del cuello para abajo. De todas, ¿no? Porque uno muchas veces entra a ver el tatú. ¿Y este dónde es? No sabe si es un brazo. ¿Usted quiere ver pechos tatuados? Yo quiero ver pechos tatuados. Eso es lo que quiero. A ver, sí. Se ven los dos completos, sí. Claro, ahí se desperdició mucho terreno, sí. Podría haberse hecho un... Esos son los pezones, ¿eh? No está bien. Debe ser como doloroso por ahí, ¿verdad? Y mire, aquí tengo una... Concha. ¡Chale, no se pueden tatuar ahí! No, es una concha marina. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunícate ya, chaval. Darwin de Caracas, Venezuela. Hola, Darwin. Dice, bueno, sinceramente, el amor con dos chicas estaría bien para un día antes de que el mundo se desintegre, pero que estén súper buenísimas, ¿eh? Ah, sí. Ah, muy bien, Darwin, ahora sí, sí. Un saludo para Levan del Perú, ¿eh? Ahí está Levan del Perú, le mando un abrazo Levan. Bien grande. Esto es casi una apostilla al borde de pantalla. Ustedes están viendo a izquierda de pantalla en estos momentos. Saludo para Levan del Perú. Hola, soy Z13 de la Prida, Argentina. Hola, Z13. Les voy a contar algo gracioso. Mi amigo tiene un perro Yorkshire. Yorkshire es como el que tienen así las grandes divas de la televisión. Por ejemplo, en la Argentina creo que Yorkshire es el perro de Susana Jiménez, ¿verdad? Ah, sí que sí. Es ese perrico pequeñito que tiene pelo. Dice, bueno, la cosa es que el hermano va a boxeo. El hermano del amigo de Z13 en la Prida va a boxeo. No, me voy a poner los guantes. ¡Ah! Perdón, ¿qué hace este perrito aquí? Dice, no, deja los guantes tirados por el piso. Dice, y el Willy, así le llama, el perro se llama el Willy. Tener un Yorkshire para ponerle Willy. A los guantes. El Willy se le fue a los guantes. Vino y con cara de perro en celo y se lo empezó a follar, dice, de una manera tal que los rompió. Se ve esos que son perros están chingones. Calibrados. Están calibrados para romper guantes de boxeo. Mira qué bien. Claro, y dice, y los rompió. Era la risa porque los había humedecido todos. Era un asco. Dice, bueno, los saludo y mandan un chingas mal a la profesora de historia que nos dejó en medio del salón. Dice, ¿cómo los dejó? Porque los guías, que es un grupo de ciegos, ¿no? Ah, y van al, y colegio, van al colegio de no videntes y entonces los deja solo la profesora y a veces les dice, a ver, ahora la tarea, hagan, y se va alejando. Y ellos intuyen que se va alejando. Es muy mala. Es muy mala. Esa profesora se merece una mentada de madre. ¿Qué hubo, cabrones? Desde Guanatos les saluda nuevamente Sema Línea. Hola, Sema Línea. Bueno, les mando unas buenas felicitaciones por la serie de cumpleaños que hubo por allí por la nave, pero no las pasamos, así que pues que se la pierdan, dicen, ni pedo. Bueno, igual. Solo para saludar y un mensaje de apoyo a Charlie Cornkid. Dice, no sé cómo se escriba, así como lo escribiste, cabrón. El del choque del automóvil. Yo también me partí la madre en un carro una vez y casi me muero. Y se siente medio gacho. De hecho, yo sí perdí un cacho de cerebro, dice. Prefrontal izquierdo. Ay, ¿para qué sirve el prefrontal izquierdo? Y se ve que para escribir... No, para escribir no tiene problemas, Sema Línea. No, escribió bien. Pero a lo mejor es un pedazo de cerebro. A lo mejor no sueña, Sema Línea. Ah, puede ser. A lo mejor ha perdido la capacidad de soñar. Sí, o la capacidad del gusto. Y a lo mismo, come chiles y luego se entera cuando va y caga y le queda el culo hecho una flor. Sema Línea, no sabemos qué perdiste, pero esperemos que lo recuperes pronto. Dice, pero quedé medio bien, dice. Así que un saludo a este cabrón bravo. Cuídense un poquito para que no se aburran. Bueno, Sema Línea, esperamos por supuesto un comentario acerca de cómo has perdido parte del prefrontal izquierdo. Voy a decir palabras y la computadora me dirá cuál ofensivas resultan. Así podremos ver cuáles palabras son menos ofensivas para usar durante las fiestas. ¿Listos? ¡Empezamos! ¡Cristo! Muy bien. ¡Silla! ¡Camello! ¡Arena! ¡Italiano estúpido! ¡Feliz Navidad! En caso de que el mundo se desintegre, rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Martita ya no es lo que era. Desde que entró a canaltrans.com, conoció las últimas noticias, fue al cine, se paseó por los estadios y conoció a un multimillonario tailandés que le envía flores de loto todos los días. Haz como Marta, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com Mucho debate ha generado últimamente su candidatura para la presidencia de Disneylandia. Inclusive el pelón de Hermosillo, que yo no le comprendo siquiera hacer una fórmula unificada, pero también se está proponiendo. Mucho para debate, ¿sobre qué? Mucho... Pan con leche desde Hermosillo, Sonora, México. Dice: este 15 de diciembre se cumplieron 39 años desde la supuesta muerte de Walt Disney. Señor Lagarto, sé que el cabrón es está mentira, bien es congelado. Mentira. No, ahí, no, está congelado. ¿Por qué desmientes? Ya parece los políticos. Bueno, sale a desmentir, no, cabrón, somos de tu partido. Bueno, está bien. Muy bien, prim, pam, PRD. En este caso, dice: aunque está bien congelado Walt Disney y conservado. Señor Lagartija, estoy con usted en esta campaña. Hay que descongelarlo, matarlo como es debido y ocupar su poder, dice. Saludos. A mí me vale madre lo que sea. Yo creo que está congelado. Se ¿comprenden? Se está bajando la candidatura. No. Para mí está congelado y no se habla más. Claro, está bien, no se habla más. O sea, no se presta. Está congelado. Porque tenemos fecha. Y si no está congelado, lo congelamos. Previo a las elecciones, Lagarto, hay que hacer un debate televisivo. Es como lo han dicho en los programas más importantes de política. No hay problema. Está bien. Hernán Rodés B, desde México DF, dice: la perra vida. Ya que por culpa de la perra vida, en estos momentos soy esclavo de mi madre, de mi hermana y de una vieja que antes de ser su esclavo, pues querría tirármela. Pero ahora fuchi, que me pague, dice. Y mucho, antes de que... ¿Por qué es esclavo de esa vieja? Debe ser la jefa, ¿no? En el trabajo. Póngale, sí que sí. O algo así. Bueno, Hernán, está bien. Estás esclavizado por un grupo de mujeres inescrupulosas. Disfrutas del DF mexicano. Hola, fructas. ¿Qué onda, desintegrados? Bueno, respecto a lo que comentó el suicida, dice acerca de por qué levantarse cuando te caes, por la simple razón de que no solo tus acciones te afectan, sino que a los que te estiman, como tu familia, también la afectan. Ahora que si no tienes ni perro que te ladre y no perros congelones, pues dice, no tendría caso levantarte. Saludos y recuerda, siempre hay algo por qué vivir. Póngale fregar a su jefe. Sí. Dice fregar al jefe. Realmente, es una buena opción de vida. Warmel de Juliaca, Perú, dice: hola, cabrones, ¿saben? Conseguí chamba el primer día, me presenté con jefe nuevo, me dijo, vas a manejar un carro, un barco, y me dijo, un carro de un banco. Es decir, un transportador de caudales. Me dijo, corre a probar, si sabes manejar, estarás en la calle. ¿Y cómo le dan esto? Y tú por ejemplo, puedes... Pero después va la seguridad, eso. Va la seguridad. Si tú eres pero muy bueno, veloz... Pero podemos arreglar alguna... algún estacionamiento gratuito. Alguna encrucijada. Se me cayó. Claro. Dice, bueno, de esta manera, cuadro un policía. Escribe muy... Perdónenme, yo sé que es una tortura escuchar este tipo de mensajes, pero es gente que no corrige su mensaje. Y como escribe, dice, voy a escribirle a estos güeyes. Enviar. Sí, y así queda la situación. Si no, es mucho tiempo. Sí, y la cosa está interesante porque es alguien que entra en el transporte de caudales, pero bueno, se hace ilegible. Dice: me cuadró un policía y me dijo, tu brevet, papeles del carro ya no tenía nada de esa mirada que Carrol depositado a flinga, punga, changa, tinga y pero chinga guay, tu madre. ¿Estás trabajando o no estás trabajando? Sí, está trabajando. Nosotros pero ya tenemos preparada la encrucijada. Evidentemente no necesita escribir. Nos vamos trabajar. A hacer mierda en la esquina. Loco Avenal de California dice: cogería todas las famosas modelos del mundo. Esto está de la chingada, sí que sí. O sea, a dos días de Navidad nosotros estamos leyendo este tipo de mensajes por culpa de esta gente. Loco, chinga tu madre. Está en California y quiere con todas las modelos famosas del mundo. Sí. No son como muchas, güey. Me parece que son muchas. ¿No será momento de utilizar un poco el cerebro, cabrón? Pero quizás no puede. Quizás no. No. Bueno. Martín de Tijuana, México, dice: hola, Martín. Un día antes de que el mundo se desintegre, probar un poco de todo lo que me falta por vivir. Póngale un licuado de plátano, por ejemplo, de banana. Es recomendable. Dice, vivir con los amigos yo y la familia el y... y saber de dónde rayos es esa estación de radio que está con todo, dice Martín. Está con todo, como Jorge de Concordia, Argentina, que dice: haría el amor con mi novia y comería un buen asado con todos mis familiares y mis amigos escuchando música full y tomando cerveza. Eso es algo... Esa es una idea... que se puede realizar, güey. Es realizable, totalmente realizable. Salvo que tu novia se vaya, ¿no? De hecho, sospechamos que Jorge hace eso todos los fines de semana y no sabemos por qué ha de cambiar un día antes de que el mundo se desintegre. Muy bien, Jorge, estamos contigo. The One desde Pucallpa, Perú, dice: hola amigos, hace tiempo que no me comunico. Hoy, que es viernes, en realidad no es viernes, ¿verdad? No, pero bueno. Pero se comunicó el viernes. Dice: no me importa, lo único que estaba pensando es que no quiero tomar un TUIA y es necesario que lean mis mensajes, ya que mi cumple es el sábado 17 de diciembre. Y necesito que avisen a todos para tomar el tequila y quiero con ustedes me canten un puta madre feliz cumpleaños por María Tijuana. Ya pasó el En síntesis, la información relevante de todo esto es que no le hemos cantado el feliz cumpleaños. Nadie ha llegado a su fiesta. Y de Juan de Pucallpa, Perú, pasó el peor cumpleaños de su vida. Lo lamentamos, güey, no nos hacemos responsables por todo este tipo de... Están dando muy mal el correo. Sí, eso es lo que ocurre. Hola, gente delirante, ¿cómo va? Escribe Maxi desde La Plata. Ante todo, felicitamos por el excelente programa. Una pregunta: ¿aterriza la nave? Si lo hacen, ¿qué hangar? Ya basta de esas preguntas mil veces, por favor. Un saludo para la muda, muchas gracias. Le agradezco con todo el corazón. Y a Fid Jafido. ¡Jafid! ¡Hola, Jafid! Luego algunos dicen: oigan, cabrones, dicen que tienen un chingo de mensajes y siempre leen los de los mismos. Pero uno como que descansa en ciertos actores. Sí que sí. Vamos a ver si nos hace descansar Yafid Jafido. Jafid, desde Guadalajara, Jalisco, México. Si dice, no, ¿qué pasa, hijos de las confusiones fortuitas? Les cuento algo raro que pasó. Resulta que estaba yo aquí haciendo algo de trabajo y duré como 2 horas tratando de encontrar un pedo dentro de un programa. No se encuentra un pedo dentro de un programa. Uh-huh. O sea, averíguame dónde Nico, está el pedo. Encontrado... ¡Varios! ¡Claro! Está bien, ¿no? Y los pones en cuarentena, ¿no? Mira, aquí hay un pedo. Mira, aquí tengo un pedo en cuarentena. Dice: encontré el pedo del programa. Sí, sí. ¿Cuál es? No querrás saberlo. Dice: bueno, en este sentido, lo curioso que pasó, llegué al final y no encontré nada. Es decir, no había ningún pedo en el programa. Dice: lo curioso del asunto. Ni un buen pedo, ni un mal pedo. No, nada. No había ni pedo. O sea, ni pedo. Y Jafid, Jafid, Jafid, ¿crees que tendríamos que llamar a Trejo? Pues no lo llamamos a Trejo. Y que averigüe cuál es el pedo. Pues dice: lo curioso del asunto es que después que vi que no encontré nada, suena mi celular. Desde un número desconocido. Soy el pedo. Contesta y me dice el güey: ¿qué onda? Oye, güey, valió verga. Y yo: ¿qué onda? ¿Qué valió verga? Dije yo: este pendejo me está espiando. Y el güey, pues, valió verga. ¿Qué puede hacer esa situación? O sea, que no encontré nada. Y suena tu celular y dice: ¿pero qué es lo que valió verga? Valió verga. Y era Dios que le estaba hablando con el celular. Pero eres un elegido. Eres un elegido. Dice: ¿y yo qué cosa? Y el güey que me decía: valió verga. No me entero qué ocurrió con el final de esto. Y Jafid, Jafid, Jafid, por favor. No me diga que no lo tiene. No, y comunícate para ver qué pasó con Dios que habló por pero celular y te dijo que valió verga. Hablando de... Hola, hijos de la verga, dice el interno 761. Hola, interno. Reportándose desde el Sanatorio Mental de Caracas, Venezuela, les vengo a contar un chistolete y a darles un recado de Hiper Mario, de no recuerdo dónde, dice. Bueno, dice, él dice que la canción de Caos Total es una mierda extraña que ya se me olvidó. Y en síntesis, la canción es irracional o lo que sea. En fin, interno, si vienes a dar un recado, uh-huh. Imagínate tú siendo canción? Enviado la de, no sé, alguna que deben haber bajado de Caos Total, que hemos cantado alguna vez. Chingues madre, no vale madre, no entiendes. Si ven algo irracional, es que es realmente irracional, irracional como todo no lo No realizamos racional. Nada con sentido. No, que... en este sentido, por ser la primera vez, le damos interno 761. Si tú quieres conseguir chamba, por ejemplo, entras a una monarquía. Ajá. Usted sabe que los monarcas, por ejemplo, Juan Carlos I de España, sí que sé. Él continúa con esas cuestiones de tener un paje a su lado y decir: dile al primer ministro que tengo este recado para él. Y tú llevas el recado, sí. ¿No? Como en la antigüedad, la monarquía se maneja de la misma manera. Trabaja menos y gana más. Pero no le podemos responder. Y claro, y si tú consigues chamba de esto, vas a fallar, porque tú no puedes llegar, por ejemplo, ante el rey, póngale, de España, de un recado de parte de Camila Parker Lewis, diciendo: bueno, dice el rey que no me acuerdo qué mierda, y que, la cosa de donde se iban a que no recuerdo, más o menos así era una crítica contra, y eso, ¿eh? Ah. Lo más seguro es que pases por la guillotina, ¿verdad? En este sentido dice: ahí les va el chiste mejor. Y un borracho a las 3:30 de la madrugada tambaleándose a su casa, y su mujer lo espera en la puerta y le dice: muy bonito, mire, esas son horas de llegar. Y él le contesta: pues, ¿qué quieres? Y era el único lugar abierto. Claro. Sí. Si no iba otro, ¿eh? Si no iba otro, ¿saben cómo son las rondas? Hacia el 1000, dice, rumbo al 1000 vamos, dice el interno 761 de Caracas, Venezuela. ¡Sí, interno! Luz de Juliaca, Perú, dice: hola, cabrones, ¿qué onda? Yo aquí sufriendo con los pinches exámenes, pero ¿qué mierda. Pasa, Luz? Dice: no estudio para los exámenes, me la paso tirando la hueva y esperando que empiece su programa. Y así no va a funcionar. Sí, Luz, así no funciona el sistema, no nos culpes a nosotros, no esperes que empiece el programa. No llegarás a nada. Claro, y esas cosas. Aragón de Huancayo, Perú, dice: dice, ¿qué tal? Hola, Aragón. ¿Cómo están? Dice, escribo, saben, estos días estuve escuchando una emisora de radio local de aquí y escuchaba a no sé si llamarles necesitados de contactos del Messenger, porque daban al aire el nombre de sus Messenger para así poder agregar y charlar. Creo que es una gran tontería y me acaba de decir. Es un buen público, nombre de programa, los necesitados de contacto de Messenger. Claro, y tú tienes no ves ayer y te gente contacteas. Que tiene millones y millones de contactos y tú. El Adolfo de Tucumán tiene una lista tan extensa, bueno, se jacta inclusive el Adolfo de tener... No escucharía ese programa. No lo escucharía porque tiene una frondosa lista de Messenger. No es necesario. Él se jacta de tener a todos los desintegrados en la lista de Messenger, menos a Gabriel de Houston. Lógicamente, no. Gabriel de Houston es como difícil. Es un hombre difícil. Es la figura. No, cualquiera es la figura difícil para completar el álbum. Nosotros, por suerte, tenemos completo el álbum de los desintegrados. En este caso, dice pero no Aragón. Claro, ya me lo imagino internándole la cabeza Gabriel de Houston cuando entra el chat, dice, por favor, dame tu Messenger, quiero completar la colección. Bueno, estas cosas sí, estamos de acuerdo con lo que dices tú. Sí, otra gente. Se amplía, luego entras a Messenger y, ¿no? Y este contacto, ¿dónde lo hice? Este que dice, soy el amigo de la luz naciente que acaba de nacer el mismo día que uno de los Beatles. ¿Quién mensaje es? Para todos los contactos. ¡Sin su madre! ¡Y al carajo! Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola, hijos de minero, ahí está Costi, real de Maravatío, Michoacán, México. Le saluda Campas, Polito, Rey, Rode. Salud por la María Tijuana. Está pensando. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Hay un mensaje breve aquí que me ha causado muchísima gracia. Es de Carlos Pimentel, Nenito Bebop, de Tarija, Bolivia. Hola, Carlos. Y dice simplemente así, ¿qué son los banners? Yo quiero, dice. Claro, está bueno porque... Está bueno, porque primero que ejemplifica a toda la gente que no sabe qué sé carajo es una cosa, quiere. Pero quiere. Dice, oye, ¿qué son los Wicked Ride? No sé, pero yo quiero, Todo el mundo tiene, yo sé quiero, que sí. ¿Qué son los banners? Todo el mundo habla de banners. Yo quiero, Bueno, Nenito Bebop. ¿Qué son los hemorroides? Qué genial, ¿eh? Bueno, hola amigos, soy FedEx. Bueno, muchas gracias, FedEx, gracias, por Fede, aquí. Sí. Tenemos mucha gente, el director de Tarija, Bolivia. Está el Maris desde Hermosillo, Sonora, México. Dice, la única e indiscutible capital universal de los integrados. Sí que sí, es Hermosillo, Sonora, México. Dice, no es la primera vez que escucho su programa. De hecho, tengo unos ciento y algo de programas que los oigo. Y me parece súper fregón. Y pues ahora que me atreví a escribirles, quisiera hacer una aclaración respecto a lo del Rolas de Mexicali, que comentó en el programa 985, acerca del programa La Vida es una Canción, que se emite por TV Azteca. Dice, no es un reality show, especie de Operación Triunfo, y de hecho el programa sí es depresivo a veces, dice, depresivo por las pésimas actuaciones de sus supuestos actores que salen ahí, y ese tal Rolas no canta. Resulta que el programa se trata de que supuestamente el tal Rolas es un asistente o algo así. ¡Ah, la está chingando, Rolas! Chale, de un locutor de un programa de radio llamado... Yo canto, sí, estuve cantando. Claro, Rolas... Los contactos le siguen la corriente. Sí, al Rolas apócrifo. Sí. Le estamos diciendo a nuestro Rolas, el de Mexicali, sí, sí. ¿No? Al otro ni lo conocemos ni queremos conocerlo tampoco, pero en ese sentido, Rolas. Hey, mira el programa una primero vez. Mira el programa, porque a lo mejor tú estás diciendo, no, porque en la última realmente la que me ganó cantaba peor que yo. Y como que te siguen la corriente, pues el Rolas está muy loco, claro, ¿eh? Sí, vamos sí. A seguirlo, debe estar medicado. Dice, bueno, cuestión que es como el locutor de un programa, el asistente de un locutor de un programa de radio llamado La Vida es una Canción. Lagarto, quiero hacer un programa que se llame así. Bueno, podemos. La vida es una canción. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo me aburro. Se supone que el asistente, o sea, usted vendría a ser como un Rolas. Ajá. Y el asistente, ¿qué tengo que hacer? Y no sé, darme un poco de ánimos, ya me deprimí. Bueno, en la canción. Esta vida es aburrida. La vida es una canción. ¿Qué? Dice, bueno, La Vida es una Canción, es el programa donde reciben llamadas de radio escuchas ficticios, donde a partir de una canción, póngale Mr. Personality, cuentan la historia relacionada directamente con el tema de la canción. Un vato feo que a todos le huyen y pero, claro, no entiendo bien el programa, pero está póngale, chido. Póngale, es o sea, así, a ver. Se llama Las Margaritas Florecen en Primavera. En la canción. Sí que sí. Perfecto. Y viene... Hola, sí, yo llamo desde Momot, Planchorula, Puebla, soy el lobo. Las Margaritas... Y tengo que hablar de margaritas que florecen en primavera. Entonces el cabrón le dice, cuéntanos la historia de las margaritas. Bueno, las margaritas eran mis tías. Ay, y mis tías en se operaban los pechos en primavera. Chale. Y yo cada vez lo veía los pechos más grandes, más grandes, más grandes. Sí. Entonces compuse esta canción de las margaritas florecen en primavera. Porque le chupaba los pechos. No, no, escúcheme. Pues, y dice, ah, tan bizarro, es una canción. El problema es tan bizarro. Sí, pues, ah, en realidad a lo que hay que llegar es al final a decir, la vida es una canción. Es decir, llama uno y dice, por ejemplo, mira, yo soy un drogadicto implorable. Y toda la vaina, ¿no? Y le cuentas unas anécdotas de la droga, de la rehabilitación y todo eso. Cierran, por ejemplo, con Marilyn Manson haciendo drug by me. Sí. O sea, las drogas no me gustan, las drogas gustan de mí. Y termina el tipo diciendo, ustedes como verán, la vida es una canción. Ah, sí, me gustó, sí. Es muy fácil de hacerlo, lo haremos a partir de la próxima temporada, en caso de que el mundo se desintegre, pasará a llamarse Como de la Tierra. Como de la Tierra. Cuenta su historia relacionada con la canción que suena. Dice, es deprimente. Y es que siempre tratan de convertirlo en una moraleja de superación personal. Saludos, postdata. Señora Artija, tengo que confesarle algo. Creo que me estoy enamorando de usted. Le agradecería que me mande un beso. Es todo. Ah, yo también. Beso cachondo para Maris ahí en Hermosillo, sí. Sonora, México. ¡Buah! Hola, cabrones lisérgicos. Aquí, Ucario, que surfista. A la dupla dinámica, Pirata y Lagarto. Y a la turma Dubarulo, patota de la nave María de Juana, les auguro una Navidad llena de felicidad y de 2006 colmado de salud y alegría. Sí que sí, y así de siempre, porque les quiero mucho. Postdata, que tengan salud para muchas decadencias de programa. No, décadas de programa. Ah, muchas décadas de programas hasta que se nos salgan las dentaduras y quedemos chimuelos. Muchas gracias, amigo. Hola, mis intergalácticos especiales. Aquí, Silviña Ucario Caporteña. Ah, llega la pareja de la mano. Dice, de nuevo en Copacabana. Sí que sí, volvimos para pasar las fiestas. Miren, claro, si no nos la íbamos a perder aquí en la Muuca, dice la farra. Chido. Dice, la net de la net, la joda, la vida loca. No podemos quedar afuera. Qué pareja divertida y alocada. Jamás pierden una party. No hay tiempo para la depresión dentro de esto. Oye, puedo dormir entre medio de los dos y nadie se deprime si están uno de cada lado. Que se enfalle. Aquí está la far, la alegría. Alegría no está en fin. Debe ser el ambiente brasileño. Sí, sí, influye directamente sobre las personalidades. Dice, no podemos quedar afuera de toda la joda. Dice, o Princesinha do Mar, como se llama Copacabana. Es la playa más famosa del mundo. Y aquí les envío una piada. Dice, un chiste. Joãozinho decide escribir una carta a Papá Noel. Querido Papá Noel, lo bueno de este chiste es que está en portugués. Sí, sí, sí. Oh, Papá Noel, querido Papá Noel, fui un buen niño, durante todo el año me gustaría recibir una bicicleta. Joãozinho mira, pero para el techo, e insatisfecho, rasga la carta y escribe nuevamente. Papá Noel, fui un buen niño durante toda la última semana, por favor, mándame una bicicleta. Nuevamente mi niño no queda satisfecho, piensa un poco, ve hasta el pesebre, toma al niño Jesús, lo guarda en un cajón y entonces vuelve a escribir. Virgen María, secuestré a su hijo, si quiere verlo nuevamente, mándeme la bicicleta. Sé que sí. Es tipo de comunicación. Es más efectivo y más acorde al mundo que vivimos. Sí, bellos, hátenlo guiño, besos y hasta pronto, dice, hasta luego guiño, claro, ahí está. Sé que sí. Sí, niño, carajo, gracias por todo. Para todos los brasileiros que nos están escuchando y los que están residiendo en el Brasil, no son brasileiros, pero han sido adoptados por esa tierra maravillosa. Neo de Arequipa, Perú. Estuvo dando conferencias, está brillando en el mundo. Oh, es un grande de los grandes. Nosotros le mandamos un abrazo. Estamos orgullosos de ti. Sí, te hemos criado con... No, de eso no, güey. Bueno, no de todo. Uno no puede estar orgulloso de todo. El Matur desde Concordia, Entre Ríos, Carlos Derwitz desde Caracas, Venezuela, Willy Burgwener desde Rosario, Argentina. Ya es Navidad. Aldo desde la Ciudad de México, que escribe este correo el día 22 de diciembre. Ya es ayer, no, todavía no es Navidad, Lagarto. Oh. Dice, para ver si lo leen el 22 o el 27 de diciembre. No lo estamos leyendo hoy, Aldo. Dice, si es que lo leen, bueno, el motivo es... No, pero bueno, muchas gracias a todos los que están pensando en enviarnos saludos navideños. Sí. Olvídenlo, ya está. Tenemos todos los saludos navideños que podemos quedar y la vida es una canción. Señor Lagarto, estamos así. Y todo titilando aquí dentro de la nave María Tijuana. Yo veo un pa' la tierra, cabrón. Exactamente en este momento, ¿cómo ve la tierra? La veo de pie. ¿De pie? Debajo de una luz. ¿Ah, sí? Sí que sí, observada por todos. ¿Todos la miran? Un tanto nerviosa está. Ay, sí. Y esperando un poco de acción. ¡Dale! ¡Guay, carajo! ¡Espera lo mismo que todos nosotros! Why won't you come over here?